Y a las 20 y 13 minutos, bueno, Martín, un tema que lo habíamos prometido. Justamente vamos con 3 grados 7 de temperatura, nada más en Olavarría. Vamos a hablar del gas, Alicia, lo habíamos prometido, ya desde ayer estábamos indagando acerca de la cuestión. Vamos a hablar primero de los usuarios de gas natural, ya que justamente tenemos que ver qué es lo que se viene. Y para eso hemos convocado a alguien que podríamos catalogar casi de experta, porque es alguien que ha presentado el amparo judicial el año pasado, ¿sí?, contra el decreto 2067-08, ella, junto con Liliana Schwinn también, y luego hizo la presentación la OMIC. La tenemos a alguien, una amiga de la casa, la doctora Claudia Marchés, especialista en todo este tipo de temas. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, la pregunta, gracias, Claudia. Bien, la pregunta es directamente esa. ¿Qué vamos a recibir en agosto, septiembre con las facturas de gas? Qué buena pregunta. Mirá, la cuestión pasa ahora por un tema que ha decidido el gobierno a último momento, de quitar los subsidios que le estaba otorgando para el pago del consumo de gas que se está importando. No se trata, como la vez pasada, de un decreto que fijaba un cargo tarifario extra, sino que esta vez lo hizo de otra manera, le buscó la vuelta y suspendió el pago de los subsidios, con lo cual lo que el usuario no lo paga, digamos, no paga en su factura, no lo paga como usuario, lo va a pagar como contribuyente. Ajá. Es decir, no hay un cargo tarifario, pero el Estado deja de pagar durante 2 meses los subsidios con los cuales está importando gas, y eso se traslada a la factura del usuario. ¿Y eso, hay algún tipo de medida que se pueda tomar, como un amparo, está establecido, o directamente los usuarios vamos a tener que agachar la cabeza y pagar? Porque también debemos dar cuenta de que es uno de los, como dice tanto la empresa como el Estado, es uno de los gases más baratos de toda América, ¿verdad? Es uno de los gases más baratos de toda América porque no hay inversión y porque se compra, digamos, si tomamos el gas que se produce en Argentina, sí es un gas barato, pero en este momento es un gas caro en comparación con otros países porque lo tenemos que importar, porque al no haber inversión en todo lo que es infraestructura, en la parte gasífera, obviamente hay que comprar y hay que importar gas, y eso tiene un costo. El tema, quería decirte, Martín, no sé si circunscribe únicamente al aumento en el gas, también va a verse reflejado en la luz. Ha suspendido el Estado el subsidio tanto a todo lo que es materia energética, sea gas o sea luz. Sí, y también pensemos, digo, que el gas como energía es una de las más usadas por todo tipo de industrias, o sea que va a repercutir en varios sectores, ¿verdad? Básicamente se va a ver afectado el consumo residencial, no se habla del consumo de industria. Uh-huh. Es como aceptar un poco como la otra vez, como el año pasado. Uh-huh. En cuanto a lo que vos me preguntabas de la factibilidad de algún recurso o alguna posibilidad de los usuarios, se está analizando, y te digo que no sé, digamos, yo estoy recabando información respecto a la normativa que dispone el cese del pago de los subsidios para analizar la procedencia o no de algún reclamo. Ajá. En principio, desde la gente con la cual yo estoy analizando el tema, no tenemos información ni siquiera si es una resolución del Ministerio de Economía, del Ministerio de Interior. Es decir, se salió a los medios y se informó que en agosto y septiembre los usuarios van a recibir sus facturas con un cargo adicional, es decir, un costo más alto. Doctora Marchese, bueno, agosto y septiembre ya vienen lo que la gente dice, facturas abultadas. Exactamente. Fíjate, Alicia, que agosto y septiembre siempre son los meses más fuertes, que es el consumo de junio, julio. Claro. y de agosto y septiembre, los meses más duros del invierno. Uh-huh. Ya después, a partir de octubre, vuelven a las tarifas anteriores. Acá lo importante a analizar es qué figura ha encontrado el Estado para dejar de pagar así arbitrariamente el subsidio. Claro. Entiendo que lo ha hecho porque al tener una medida cautelar que le impide la aplicación del decreto 2067, le buscaron la manera de poder recaudar desde algún otro lugar. Doctora, de acuerdo con el estudio o lo que usted conoce hasta ahora, ¿cuánto más podría pagar, usted que ha manejado los números antes de presentar ese recurso a la justicia el año pasado, cuánto podría llegar a pagar una persona en agosto o septiembre, una familia tipo, por ejemplo? Hay una escala, nuevamente se toman el trabajo de hacer escalas para que podamos tener nosotros alguna posibilidad de trabajo y de análisis. Aquellos usuarios que tienen un consumo anual de hasta 1.500 metros cúbicos no van a ver su factura aumentada, digamos, van a seguir pagando lo mismo que antes. Los que van de 1.501 metros cúbicos a 1.800 metros cúbicos van a sufrir un aumento aproximado de un 23%, y los que tienen más de 1.800 metros cúbicos, un 32% aproximadamente. Esto es estimativo y en base a la información que uno está pudiendo recabar en estos días, porque se anunció fines de la semana pasada, se implementa a partir del 1 de agosto, con lo cual hay que recabar toda la información, buscar la normativa aplicable para hacer análisis del caso. Claro, ya tenemos que ir a ver los usuarios, por lo menos las facturas anteriores, a ver cuánto consumimos en casa. Esto es estimativo, inclusive en electricidad también hay una escala, hay cambios de acuerdo al consumo de kilowatt que haya bimestral, es decir, se van a ver reflejados los aumentos. Uh-huh. No así va a pasar con los salarios, ¿no es cierto? Es decir, otra vez volvemos al tema que se planteó el año pasado, aumentan los servicios públicos y no aumentan los salarios, con lo cual otra vez la gente vuelve a sufrir el mismo problema, no hay inversión y tenemos que pagar los usuarios. Doctora, igualmente algún día, digo, porque ponerle un subsidio a cualquier actividad es como, bueno, como algo que uno contiene, como una olla a presión, digamos, y un día se le saca la tapa y desborda, ¿no? Digo, ¿alguna vez tendrá que recomponerse? A ver, acá hay una realidad. El otro día estaba leyendo un artículo en La Nación, de este domingo, no, el domingo anterior, que anuncia que en el año 2008 no va a haber más gas si no se invierte. Es decir, lo que decías vos recién, Alicia, es real. Si no se invierte y no se genera nuevos pozos de petróleo, nuevas explotaciones de gas, no va a haber más gas y va a haber que seguir comprándolo. Con lo cual, y el gas, no olvidemos que se paga con las reservas del Estado. Acá se habla mucho de las reservas que tiene el Estado en el Banco Central, pero no se habla de las reservas que se gastan para mantener el sistema energético. Claro. Es decir, hay información parcializada que los ciudadanos no conocemos. A medida que uno empieza a estudiar los temas y empieza a analizarlos, te empezás a interiorizar de cuestiones que son básicas y que decís, bueno, nos pintan un panorama que tenemos unas 50 mil millones de reservas del Banco Central, pero se gastaron en el mismo periodo 146 mil millones en subsidiar las cuestiones energéticas. Sí. A ver, tenemos que ser conscientes y empezar a informarnos todos y reclamar lo que nos corresponde, obviamente, ¿no? Exactamente. Claudia, pasando en limpio rápidamente, hasta que no se sepa qué es lo que con qué instrumento se va a implementar esta tablita, este tipo de aumento, no se va a saber cómo accionar, y la otra conclusión es que seguimos pagando los años de desinversión todos los usuarios. Exactamente, Martín. El instrumento legal está, ya está a la disposición realizada desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo. Estamos analizando cómo lo han implementado para ver si cabe la posibilidad de hacer algún recurso o si debe seguir el Estado haciendo caso a la medida cautelar que se dispuso respecto del decreto, porque no olvidemos que en ese momento se le ordenó a Enargas y al Estado Nacional a no aumentar las tarifas, digamos, no aplicar el decreto y no aplicar aumentos subsidiarios. Lo que decía Alicia hoy hace un rato es real. En algún momento esto hay que revertirlo, porque se puede estar emparchando siempre comprando gas y buscando soluciones afuera. Tenemos posibilidades de hacer explotaciones acá y bueno, tendrá que, ya sean las manos públicas o privadas, porque no olvidemos que esto está concesionado, tendrán que ponerse a trabajar y a revertir la situación. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. Estábamos dialogando con la doctora Claudia Marchese, especialista en el amparo contra los aumentos de gas. Estudio Serrano Paz, Alcina 3377, teléfono 417-220.